espacio, quieres que te suene, te velo con ganas, párate, no puedes. Pinto el bombino, toma, pero la conocí una noche, la llevé a la cama. Fue tan especial que no sé cómo se llama. Se hipnotizó como jugó con su cuerpo. Y hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, mi cama la llama. La conocí una noche, la llevé a la cama. Fue tan especial que no sé cómo se llama. Reggaeton, marathon, gal, want me runny. Full of clam, man, I tell you, say you gummy gummy. Well, here I am ready, fi walk it till he done it, done it. Real man, me a no punk, so no call me dummy. Well, if I stand ready, me don't beat it like a drummy. And when you're gone, you make me nervous, feel so bummy. Your G's in the other man, nothing comes to me. Me want you back in my life and believe me, mommy. So what? I dance all meet reggaeton. Tee the bambino alongside Beanie Man. This one is another hit song. Everybody wave and clap along, come along. Con un flow bien natural. To the bambino alongside Beanie Man. This one is another hit song. Son las 12, la disco quiere un regaleteo. Juguito de perro, mira, le está fumando y no tose. Ya todos los perros míos salieron al recreo. Nosotros somos como el popper y ustedes como el boxer. Vengo rabioso como un perro boxer. Ella se quita el pantillo, me quita el boxer. Los Looney Tunes y Michael Jordan cagándose a los monsters. Me cae guarro con el monster, solo le gustan los hoster. Esta noche va a ver quién soy. Esta noche bebé no tiene novio. Estoy recibiendo tu culo en el podio. Te juro que esta noche baby voy a que te doy. Soy así, un mal criado. Soy así, un desgraciado. Soy así, un underground. Es que esas nalgas son mucho con demasiado. Porque yo soy así, un mal criado. Soy así, un desgraciado. Soy así, un underground. Es que esas nalgas son mucho con demasiado. Porque yo soy así. Tú eres una fresca, pero eso está bien, porque yo también. Por la noche Batman, por el día ven como el concierto de Pink, quítate el sostén y tíralo. Porque las gatitas están activas, las solteras, mano arriba, parisito, una chimba. Y hoy tú me llegas a tu casa, después de esta borrachera, el día que ponga vuelta a Cuba, como voy a que no me entera. Pasaste el pinche, yo le llegué a Medellín. Flanqueaste como te ligó, se te vio ese jean. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Quiero un juguito de tu casa. Yeah, yeah. Hold on. Show me what makes you special.

baby, it's you, baby, it's you. Probably won't. I got nothing left to lose. For you, my bad habits need to rise. que está mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ!

tienes tú que me gusta a mí. Tú me haces sentir bien chillin', baby. Tú me tienes sumergido en trance. Solo te pido un chance, un ratito contigo. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que cerquita yo te tengo, y aprovechemos el momento. Báilame como sola con los labios se bebe. Lúcete, que si mismo fue con sueño lo soñé. ¿Y ustedes con qué van a soñar esta noche? Estamos de tandas, tandas. Si hay alcohol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay...